tomado del itinerario de oración con el evangelista Lucas, el cardenal Carlos María Martini. La oración de Jesús en la cruz. Leemos en el Evangelio de Lucas 23, del 33 al 49. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, llevaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos a suerte. El pueblo estaba mirando. Los mismos príncipes se burlaban diciendo: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados lo escarnecían acercándose a él y dándole vinagre, diciendo: Tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero este ningún mal ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y le contestó: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por medio. Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había ocurrido, glorificaba a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús estaban a distancia, igual que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, presenciando todo. Según el Evangelio de Lucas, la última palabra de Jesús en su vida fue una oración. Jesús muere orando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración que sabe de memoria. En el momento dramático que está viviendo, evidentemente no hay tiempo ni modo de componer oraciones. Brotan del corazón aquellas que le son más familiares, tiene dentro como un grito. Esas palabras son un salmo: A ti, oh Señor, me acojo. Oh, no sea confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Luego, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me rescatarás, oh Señor, Dios fiel. Los versículos del salmo que Jesús deja salir desde el fondo del corazón y de la memoria fueron compuestos muchos siglos antes de él. Hubiera podido considerarlos como oraciones lejanas, escritas por hombres de un mundo distinto, de una mentalidad y de una cultura diversas. Sin embargo, ese salmo tan antiguo en los labios de Jesús se convierte en su oración, identifica con su experiencia. Es como si lo pronunciara en ese momento, que se ha convertido en expresión de su realidad. Ante la muerte, las palabras más verdaderas que Jesús siente la necesidad de pronunciar son palabras de la Biblia. También nosotros hemos tratado de aprender a leernos a nosotros mismos en esas oraciones antiguas, pronunciadas por otros hace muchos siglos, a leer nuestra experiencia y a ver cómo por medio de ellas nos sentíamos comprendidos e interpretados, que dicen lo que de más verdadero teníamos y tenemos dentro. Tenemos que conservar como recuerdo permanente que las oraciones bíblicas fueron escritas también para nosotros. Orando con esas palabras escritas hace muchos siglos, encontramos la manera de expresarnos más auténticamente. Experimentamos que Dios nos las puso dentro para podernos manifestar ante Él, ante los hombres, porque con esas palabras decimos lo que de otra manera no lograríamos explicar ni a nosotros ni a los demás. Jesús, que ora en el momento supremo de su vida, nos enseña a confiarnos, con su misma oración a la palabra de Dios. El salmo que Jesús proclama es una palabra de confianza total. Jesús se entrega el mismo a Dios, cumple un acto de total abandono al Padre. Está viviendo no solamente una situación dramática, es la situación límite de la muerte. Es una muerte en total, perfecta y amarguísima soledad. El Evangelio tiene cuidado de hacernos notar que nadie a su alrededor lo ha comprendido. La narración que introduce a esta última palabra de Jesús subraya fuertemente que todos lo han abandonado. Las personas que deberían haberlo comprendido, tenían motivos de estarle por lo menos cerca, no lo están. El pueblo observa, los jefes lo desprecian, los soldados se burlan de él, y hasta uno de los malhechores colgado en la cruz lo insulta. Es dramático ver cómo estas personas, los jefes, los soldados, los malhechores, representan categorías que piensan de modo muy distinto entre sí, categorías enemigas entre sí, pero ninguna de ellas está con Jesús. Todo parece decirle que es una muerte absurda, no sirve para nada, que es un gesto equivocado, por eso nadie lo apoya. La soledad que experimenta no es solo la de no ser comprendido, sino que es la soledad de ser objeto de burla, de desprecio. Un hombre despreciado en lo que más desea desde el corazón profundo, la salvación del hombre. El estribillo de quien le está más cerca y lo insulta es siempre el mismo. Sálvate a ti mismo, sálvese a sí mismo. Esta palabra clave, repetida 3 veces, es precisamente la palabra clave de toda la predicación y la misión de Jesús. Es la palabra que Lucas tomó nada menos que como punto de referencia de todo su evangelio. Lucas presenta a Jesús y comienza su ministerio público en Nazaret, pronunciando, con una cita de la Escritura, la palabra de salvación. Todo hombre verá la salvación de Dios. Con este anuncio de salvación se inaugura la misión de Jesús. Y el evangelista cierra su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles, a manera de sello de todo lo que ha narrado, con la palabra salvación. La salvación de Dios ha sido enviada ahora a los gentiles. Hechos 28:28. Y esta palabra de salvación es la que viene cuestionada precisamente en el momento culminante, cuando Jesús está por morir. La gente le dice: ¿verdaderamente eres capaz de salvar? Comienza por salvarte a ti mismo. ¿Cómo puedes dar salvación si no sabes darte salvación a ti mismo? El argumento parece evidente e irrefutable. Jesús no sabe salvarse, tampoco se puede creer en él. Jesús se encuentra solo y se lo ataca precisamente en el corazón de su misión, otorgar la salvación. Se le pide que use el poder que dice tener, que lo use en su favor. Lo usa para bajar de la cruz, creerán que es el Mesías. Pero Jesús no usa este poder. En efecto, si lo usara, se haría garante de un Dios pagano, de un Dios detentador de poder y distribuidor de poder para aumentar el poder de todos, de un Dios que se sirve del poder para su propio provecho y lo distribuye para que todos se sirvan de él para su propio provecho. Si desciende de la cruz, le creerán, lo creerán en un Dios cómodo, en una imagen equivocada de Dios. Jesús elige no bajar de la cruz. Es cierto que de ese modo morirá solo y abandonado, pero dará testimonio del Dios que da la vida, del Dios al servicio del hombre, dará testimonio del Dios que es amor. Y he aquí, en este fondo, el significado de la última palabra de Jesús. Se encuentra ante la contestación máxima, definitiva, la que se refiere a su misión, a la que quiere ser fiel hasta lo último. En esta soledad que exteriormente parece fracaso total, Jesús reacciona exclamando: en tus manos, Padre, encomiendo mi vida. Así da testimonio del Dios del Evangelio, el Dios de la fe, el Dios en quien se confía uno a ojos cerrados, el Dios en quien estamos también nosotros invitados a confiar nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. La pregunta fundamental que brota de esta escena y de esta palabra de Jesús es: ¿en cuál Dios creo? ¿En el Dios de quien puedo esperar un cierto éxito, una cierta alianza de la que me puedo servir para provecho propio? Más bien creo en el Dios que da la vida. ¿Confío en Él todo mi ser, mi proyecto de vida, mi futuro? ¿Creo en el Dios que me devolverá la vida al céntuplo, aunque la evidencia sea la muerte, porque la certeza es la vida con el resucitado? Jesús lo dijo en el Evangelio: quien pierde la propia vida, la volverá a tener. Pero en cambio, quien quiera hallar la propia vida, quien quiera tenerla encerrada en sí mismo, quien no confía, la perderá. Hay una segunda pregunta. ¿Mi oración es la oración de la exigencia? O más bien, ¿es la oración de la confianza? Cuando el Señor nos guía hacia la cumbre de la oración, que es la oración de la confianza, de la entrega de nuestra vida en sus manos, entonces hemos logrado la actitud fundamental, primaria y originaria de la existencia. Porque la existencia del hombre es confiarse y saber confiar. El bien que se hace en el mundo depende de que alguien va más allá del cálculo, más allá de la medida, más allá de la pura racionalidad. La actitud de muerte, en cambio, es la de un mundo que tiene miedo del futuro, tiene miedo de dar la vida, y entonces baja inexorablemente hacia un gusto progresivo de muerte, hacia un entristecerse por todas las expresiones de la existencia. Así se explican tantos hechos que suceden a nuestro alrededor, en una civilización que ha perdido el gusto del riesgo, juzgarse en el futuro de Dios, de ponerse en las manos del Padre. Jesús se confía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu oración expresa ese abandono filial en el que nosotros encontramos la verdad de nosotros mismos y del que no somos capaces. A veces somos capaces en nuestra fantasía, pero cuando nos encontramos ante una realidad que exige en verdad que demos un salto, entonces vemos cómo la oración de Jesús está muy lejos de nosotros y representa un ideal que no podemos realizar. Oremos: Señor, no soy capaz de decir esa palabra de confianza de Jesús. Dila tú en mí. Tú, Señor Jesús, que vives en mí con la plenitud de tu espíritu, pronuncia en mí esa oración. Ponla en mi corazón, para que yo sepa reconsiderar toda mi vida a la luz de esta oración. Sepa reconsiderar mis actividades, las cosas para las cuales soy llamado, el porvenir, mi elección de vocación y compromisos. Ante tu cruz, oh Señor, y ante el poder de tu resurrección, soy muy pobre, me falta mucho. Te pido que imprimas en mi corazón tu abandono supremo, porque en él, en realidad, de verdad manifestaste a Dios. Tú, oh Señor, no quisiste engañarnos, no quisiste bajar de la cruz. Con tu oración comenzó a surgir a tu alrededor el reino del Padre. El centurión glorificó a Dios. Las gentes regresaron golpeándose el pecho, convencidas de encontrarse ante algo extraordinario, ante una realidad desconocida y nueva. Antes de manifestarte en la gloria de la resurrección, te manifestaste poniendo tu vida en las manos del Padre. Ayúdanos a comprender que una existencia evangélica en la cual se manifiesta el abandono del Padre es ya presencia del reino, es ya manifestación de la verdadera potencia de Dios, no de la potencia del propio uso y prepotencia, sino de la de Dios que nos propone el servicio, sino la de Dios que nos pone al servicio. De la oración pasamos así al servicio y al don de nosotros mismos, porque estas oraciones son comportamientos de vida, experiencias fundamentales de conversión cristiana.